de un muchacho que no está vivo. El coronel, yendo a las ruinas, tiene la impresión de que hay alguien escondido en ellas. Se entera por unos sirvientes que todos en el pueblo creen que la casa está encantada desde hace 10 años, pero se lo han callado para no perderle como inquilino. Henry Mortimer decide descubrir qué es lo que está ocurriendo, pidiendo a su mayordomo Bagley, que había luchado a su lado en la India, que lo acompañe a las ruinas tras ser sorprendido en ellas por unos suspiros. En ellas, primero con su mayordomo, después acompañado por el incrédulo doctor Simpson, que cree que todo es debido a la intervención de un agente humano, sigue escuchando la voz. Lo que más les extraña, en cuanto a cambios físicos, es el de un enebro, tan pronto en un lugar como en otro. Mortimer recurre a un sacerdote, el doctor Moncrief, a quien le cuenta lo que está ocurriendo en las ruinas. El sacerdote considera, emocionado por la historia, que también él debe ir a las ruinas. ¿Qué ocurre en las ruinas de una antigua mansión en el escocés pueblo de Brentwood? Hay en ellas una puerta abierta. Una puerta abierta a la nada. Solo de ella queda el frontispicio, entre escombros, invadida por la maleza. Pero alguien que gime, que llora, que suplica, quiere pasar a través de ella. ¿Por qué? ¿Y para qué? Atrévase, atrévanse, quédense a oscuras o a la luz de la llama de una vela y ya vayamos hacia esas ruinas, unas ruinas en las que hay un gran misterio, unas ruinas en las que el más allá parece estar presente tras una puerta. Escribió Platón. Paseando entre tumbas y sepulturas, cerca de las que, como se nos dice, se ven ciertas apariciones fantasmales de almas. De almas en pena. Pero no solo pasean entre tumbas y sepulturas. Lo hacen por cualquier parte, como en unas ruinas. Ante una puerta abierta a la nada, según Margaret Wilson Oliphant. Dice coronel Mortimer que examinó durante un buen rato las ruinas que correspondían al cuerpo principal de la antigua mansión. Las señales que había por el suelo no explicaban nada. Podían haber sido hechas por animales, por ejemplo. Consideró que nadie podía guarecerse en tal lugar, pero alguien había gemido, llorado, suplicado en él. Sí, sí. Jarvis, ya sabe, el cochero que me puso al corriente de lo que se creía ocurría en las ruinas, me vio salir de ellas. Esto me contrarió. Venía a pedirme instrucciones. No sé si mis incursiones nocturnas en lo que quedaba de la antigua mansión habían llegado al conocimiento de los sirvientes. Por la forma en que me miró Jarvis, diría que sí. ¿Tan significativa fue su mirada? Sí, sí que lo fue. Era igual a la que crucé con el doctor Simpson cuando tuvo que tragarse su escepticismo. Jarvis se mostraba satisfecho de que ya no se pudiera dudar de lo que me había contado. Por mi parte, jamás hablé a un sirviente en un tono tan perentorio como el que empleé con él. ¿Qué hizo, coronel? Pues enviarle a paseo. O al menos eso fue lo que hice, según él, tal como me dijo más tarde. La verdad es que en aquel momento mi ánimo no toleraba ningún tipo de interferencias. ¿Y Roland, su hijo? Era extraño. No podía enfrentarme a Roland. No era capaz. Así que no fui a su cuarto. En otras circunstancias lo habría hecho. Mis hijas no lo comprendían. ¿Qué creían ellas? Que había sido algún misterio. Agatha me dijo que Roland había descansado bien. Mi mujer había pasado con él toda la noche, por lo que se había ido a la cama a descansar. Y Jenny, abrazándome, me dijo que me quería mucho. Siempre me abrazaba de una forma encantadora. Ay, al fin me sentí obligado a ver a Roland. Pero me preguntaba, ¿qué podía decirle? ¿Que estuviera tranquilo? ¿Que estaba haciendo lo imposible para resolver el asunto y besarle? ¿Y él no insistió? Hay algo místico en la paciencia de un niño, ¿sabe? Me preguntó si se pondría bueno. Le aseguré que sí. Y él añadió que todo saldría bien. Puede que Roland se diera cuenta de que yo estaba muy nervioso. Y que debido a mi nerviosismo no me quedara más tiempo con él. En cambio, mis hijas se mostraban sorprendidas por mi comportamiento. Me observaban con gestos de extrañeza. Agatha llegó a decirme que, si estando ella enferma me quedara tan poco a su lado, se le partiría el corazón. Pero Roland, en cambio, no le reprochó nada. No lo hizo. Tuvo un gesto de simpatía hacia mí. Roland comprendía que en otras circunstancias yo no actuaría así. ¿Y qué hizo Mortimer? Me encerré en la biblioteca. Pero el aislarme en ella no me tranquilizó. Paseaba de un lado a otro. Sí, de un lado a otro, tal como lo haría una fiera enjaulada. ¿Qué podía hacer? Y si no hacía nada, ¿qué sería de Roland? Porque él estaba pendiente de que solucionara el asunto. Me martirizaba tal pregunta. ¿Y el doctor Simpson? Volvió a la hora de la cena tal como habíamos convenido. Y al irse los sirvientes a descansar, salimos en dirección a lo alto de la garganta, donde habíamos quedado con el doctor Moncrief. ¿Sabe? Simpson tenía intención de burlarse del teólogo. Y me advirtió que si había que practicar algún conjuro o algo así, cortaría por lo sano. No le repliqué. Podía irse o quedarse, que hiciera lo que quisiera. La locuacidad del doctor Simpson me está resultando insoportable. Una cosa es cierta, coronel. ¿Qué cosa? En el asunto... ¿Qué, doctor? Tiene que haber intervención humana. Lo de las apariciones es una tontería. ¿Tontería, dice? Por mi parte, no sé mucho de las leyes del sonido. Y de la ventriloquía, tampoco sé mucho. Ni yo. Pero si no le importa, prefiero que tales comentarios se los reserve para usted mismo, doctor Simpson. La verdad, no estoy de humor para soportarlo. Oh, de acuerdo. Creo que sé respetar las creencias de los demás. Me irrita el simple tono de su voz. No me explico cómo la gente puede aguantar a estos científicos cuando no se ha estado en humor para escuchar sus sarcásticas opiniones. Le comprendo, coronel. ¿Y el teólogo? ¿Se reunieron con él? Sí, a las 11, a la misma hora en que iniciamos la exploración de la noche anterior. El doctor Moncrief era un hombre bastante voluminoso, de rostro venerable y cabellos blancos como la nieve. Ya maduro, sí, pero rebosante de vigor. Un paseo en una noche fría le preocupaba menos que a muchos jóvenes. Moncrief, al igual que yo, llevaba una linterna. Respecto a la iluminación, estábamos bien provistos. Y tras una corta charla, decidimos separarnos y apostarnos en lugares diferentes. ¿En qué lugares, Mortimer? El doctor Moncrief se quedó en el interior de las ruinas. Es una forma de hablar, porque realmente solo eran un muro. ¿Y Simpson? Se quedó cerca de él con el propósito de, si ocurría, interceptar cualquier comunicación con la antigua mansión. ¿Y usted, coronel? Me aposté al otro lado. Tal como nos situamos, nadie podía acercarse sin que lo viéramos, bien uno u otro. También en la noche anterior había sido así. Con nuestras linternas iluminábamos todo el lugar. La linterna del doctor Moncrief, una linterna muy antigua que no se podía apagar, provista de una tapadera calada, brilló con fuerza en la oscuridad y proyectó un haz de luz hacia arriba. La había colocado en la hierba, posiblemente en lo que fue el centro de una habitación. La iluminación de las linternas de Simpson y la mía, desde ambos lados, impidió que se produjese el efecto de la noche anterior, en el que un chorro de luz parecía salir de la puerta. ¿Y llegó a ocurrir algo? Sí, ocurrió lo mismo, exactamente lo mismo, punto por punto, que en las noches precedentes. ¿Qué sintió? Sentí como si el dueño de la voz, al caminar de arriba a abajo en su desesperación, me empujara y me desplazara de un lado a otro. ¿Empujara, dice, coronel? Son palabras carentes de significado, vacías. Porque allí, a la luz de las linternas, a nadie que no fuéramos nosotros se pudo ver. ¿Estaba asustado, Mortimer? Había dejado de estarlo. Mi corazón se desgarraba. Se desgarraba de piedad. Piedad por una atormentada criatura humana que gemía, que sollozaba, que suplicaba tan angustiosamente, tan patéticamente. Y también preocupado por mí mismo y por Roland. Porque si no encontraba la manera de ayudar a aquella criatura, mi hijo moriría. Moriría de pena. ¿Y qué hicieron? Permanecimos en silencio hasta que se acabó la primera manifestación de la voz. El doctor Moncrief, para quien tal fenómeno era nuevo, permanecía completamente inmóvil al otro lado del muro, al igual que el doctor Simpson y yo. No nos movíamos de nuestros puestos. Mientras oía la voz, mi corazón se mantuvo a un ritmo casi normal. Me había acostumbrado a oírla. Mi pulso no se aceleraba como me había ocurrido la primera vez. Pero en el instante en que se arrojó, sollozando ante la puerta, y lo de arrojarse es una forma de hablar, no sé decirlo de otra manera, ya, sucedió algo que hizo que la sangre me hirviera, que el corazón me subiera a la boca. ¿Qué sucedió? Fue la voz del sacerdote la que me dejó pasmado. Creo que estaba preparado para oír algún tipo de abjuración, pero desde luego no lo que oí. El doctor Moncrief, balbuciente, diría que profundamente conmovido, gritó: ¡Willy! ¡Willy! ¡Por Dios! ¿Eres tú? ¿Eres tú, Willy? Se habrá vuelto loco el doctor Moncrief. Su grito me ha estremecido, tanto como cuando oí la voz por primera vez. ¿A quién llama? Loco de terror. Puede que sí, que el sacerdote haya enloquecido. Iré con él. Había realmente enloquecido. El doctor Moncrief seguía en pie, en el mismo lugar donde lo había dejado cuando, corriendo, llegué hasta él. La verdad es que su linterna, proyectando su sombra, hacía aún más tétrico el lugar. Le iluminé la cara con la mía. Estaba pálido, su boca entreabierta. Le temblaban los labios, tenía los ojos húmedos. No pareció verme ni oírme. ¿Temió por el doctor Moncrief? En principio sí, dado su extraño comportamiento. Simpson y yo, que habíamos pasado ya por aquella experiencia, le dimos ánimos para poder resistir. Pero el sacerdote ni siquiera se enteró de que estábamos con él. ¿Cómo se mostraba? Como alguien que ha sido absorbido por la angustia y también... ¿Sí, coronel? Por la ternura. ¿Qué hizo? Acabó alzando las manos, tembloroso todo su cuerpo. ¿De miedo? No. No temblaba por miedo. Temblaba por la angustia. Y habló. ¡Willy! ¡Willy! Si realmente eres tú, si esto no es un engaño del diablo. Willy, muchacho, ¿por qué vienes a este lugar? ¿Por qué asustas a personas que ni te conocen? Debes venir a mí, Willy, a mí. Parece esperar una respuesta. ¿Pero qué? Maldito doctor Simpson, qué vuelco al corazón me ha dado. Se ha ido hasta la puerta y yo pensé... ¡Willy! Sigue dirigiéndose a un tal Willy. Tu madre, Willy, murió con tu nombre en los labios. ¿Acaso piensas que habría sido capaz de cerrarte la puerta? ¿De cerrar la puerta a su propio hijo? ¿Y ahora qué piensas? ¿Que el Señor te cerrará la puerta, criatura de poca fe? ¡Te lo prohíbo! La voz. Esa criatura vuelve a proferir lamentos. ¡Te lo prohíbo, Willy! ¡Basta! ¡No vuelvas a suplicar! ¿Pero a quién habla? ¡Regresa a tu mundo, espíritu errante! ¡Regresa! ¿Me oyes, Willy? Regresa a tu mundo. Yo te bauticé. Me esforcé en ayudarte. He intercedido por ti ante el Señor. Tienes que hacer lo que te ordeno. Y ella también. Tu madre. Pobre mujer. Es a ella a quien suplicas, Willy. Pero ya no está aquí. Ya no está. La hallarás con el Señor. Ve allá y búscala. Pero aquí no. Aquí no la busques más. Será inútil. ¿Me oyes, muchacho? Ve tras ella. El Señor, aunque sea tarde, no se opondrá a que entres, no. Te dejará entrar. Ten valor, Willy. Si has de llorar, suplicar, hazlo ante la puerta del cielo, no ante las ruinas de la puerta de la casa que fue de tu madre. La voz ha dejado de llorar. Pero gime entrecortadamente, como si estuviera abrumada. El sacerdote toma aliento y yo no sé qué pensar. ¿Me sigues oyendo, Willy? Criatura, siempre te gustaron las cosas miserables. Déjalas ahora. Ve a donde te dije. Ve ya. ¿Me oyes? Willy. Willy. El doctor Moncrief se arrodilla. Extiende sus temblorosas manos hacia el cielo. Un cielo blanco bajo la luz que se abre paso a través de la oscuridad. ¿Y yo por qué? ¿Por qué me arrodillo también? Es como si estuviéramos rogando a la voz. Señor, llévalo a tu morada eterna. La madre a quien suplica no está aquí. Está contigo. Abre la puerta, Willy. ¿O acaso es demasiado tarde? ¿O demasiado difícil para ti? Permite que ella lo deje entrar. Que lo deje entrar su madre. ¿Quién? Mis manos solo hay un puñado de tierra. Sí, coronel. Solo tierra. Pero, doctor Mortimer, yo he dado un salto para coger... a algo que se lanzó a través de la puerta. Una ilusión. ¿Una ilusión tan fuerte? Ah, ya. Sí, una ilusión. Aquí no hay nadie a quien salvar. Le ayudaré a levantarse. Gracias, doctor. Pero usted también tiembla. Se ha ido, coronel. Se ha ido. Nos apoyamos el uno en el otro durante un momento, temblando de tal manera que todo el lugar parecía temblar también, como si fuera a desaparecer. No podré olvidarlo mientras viva. Una situación sobrecogedora, coronel Mortimer. Nadie, de vivirla, la olvidaría. En la oscuridad que nos envolvía, el resplandor de las luces, el sacerdote arrodillado con toda la blancura de la luz centrada en su cabeza, sus manos extendiéndose hacia el cielo. Sí, un misterio nos envolvía, tanto como un profundo silencio. Un silencio únicamente de cuando en cuando interrumpido por el sacerdote que murmuraba: «Señor, señor». El doctor Moncrief no nos veía y ni pensaba en nosotros. ¿Cuánto tiempo estuvieron en las ruinas? Nunca lo sabré. Ya. Parecíamos centinelas. El doctor Simpson y yo, sin apenas comprender nada, manteníamos las luces mientras el sacerdote decía sus plegarias. Estábamos confusos hasta que el doctor Moncrief se puso en pie y con solemnidad dio su bendición apostólica. ¿A quién? Pues a la tierra, a los bosques, al cielo. Nosotros no éramos más que meros espectadores. Simpson y yo apenas pudimos balbucear la palabra amén. Sí, bendijo la tierra tan silenciosa aquella noche, a los bosques envueltos en tinieblas, a la inmensidad del cielo. Pensé que era medianoche cuando emprendimos el camino de regreso, pero estaba equivocado. Era mucho más tarde. Caminábamos lentamente, cansados. Si alguien nos hubiera visto, habría pensado que veníamos de velar a un muerto. ¿Sabe? Había algo que... ¿Qué, coronel Mortimer? Algo que hacía que hasta el aire se mantuviera solemne. Algo parecido a esa sensación de alivio que queda siempre después de una lucha a muerte. La perseverante naturaleza, a la que nada puede desalentarla, resurgía en nosotros según volvíamos a los caminos ordinarios de la vida. ¿Iban en silencio? Sí. Durante un rato no nos cruzamos ni una sola palabra. Pero cuando salimos de entre los árboles y llegamos a los terrenos despejados cerca de la casa, desde donde pudimos contemplar la bóveda celeste, fue el propio doctor Moncrief el que rompió el silencio. Coronel Mortimer, doctor Simpson, debo marcharme ya. Es muy tarde. Bajaré por la garganta, por el mismo camino por el que vine, y así llegaré. Pero no lo hará solo, doctor Moncrief. Le acompañaré. Bien, de acuerdo. No me opongo a ello, coronel. Estoy bastante agotado. Lo que ocurrió es peor que trabajar las 24 horas del día. Apóyese en mi brazo. Se lo agradezco, coronel. Esta noche me ha prestado muy buenos servicios. Yo le llevaré la linterna. Pesa demasiado. Gracias, doctor Simpson. Y ahora, salido de un estado como de semi-inconsciencia... ¿Sí? Me gustaría hacerle una pregunta. Adelante. ¿Cree usted en el purgatorio, doctor Moncrief? Señor Simpson... Que yo sepa, no es dogma de la Iglesia. Señor Simpson, a veces un hombre como yo no está seguro. No está seguro de lo que cree. Solo hay una cosa que me parece indudable: el amor y la bondad de Dios. Pero yo creía que eso era en esta vida, doctor Moncrief. No soy teólogo como usted. Doctor Simpson, si un amigo mío estuviera atravesando la puerta del infierno, no desesperaría. ¿No? El Señor aún podría cogerle de la mano. Reconozco que es muy extraño. No consigo entender lo ocurrido en las ruinas. Tiene que haber intervención humana. Si no me cabe duda. Por cierto, ¿cómo supo de quién se trataba? ¿Cómo lo supe? Es como si preguntara cómo reconocería a un hermano mío. Por favor, doctor Simpson, ¿cómo no iba a reconocer a alguien a quien conozco mejor, mucho mejor de lo que le conozco a usted? En tal caso, ¿lo vio? Que sí lo vi. ¿Y el doctor Moncrief no dijo más? No, no dijo más. Se limitó a mover la mano con gesto de impaciencia y siguió caminando apoyándose con fuerza en mi brazo. Volvimos a quedar en silencio. Nos adentramos por oscuros senderos, escarpados y muy resbaladizos, a causa de la humedad que en invierno es característica de la región. El aire calmado, apenas un susurro en las ramas de los árboles, que se confundía con el sonido del agua del arroyo en dirección al que estábamos descendiendo. Pero no estarían todo el tiempo callados. Algo de muy difícil de creer en el Dr. Simpson. No, por supuesto. Pero al volver a hablar, lo hicimos sobre temas sin trascendencia. De las lluvias recientes, de la crecida del río, cosas así. Ya. Nos despedimos del sacerdote en la puerta de su casa, donde le esperaba la vieja ama de llaves, muy preocupada por el doctor Moncrief y por mi hijo. Se alegró de saber que Roland estaba mejor. Creo que si en el camino de regreso Simpson hubiera empezado otra vez con sus preguntas, le habría arrojado contra las rocas. Pero tuvo el acierto de permanecer callado. Un gran acierto, desde luego. Hacía muchas noches que el cielo no aparecía tan despejado. Por encima de los árboles resplandecían algunas estrellas, una allí, otras allá. El viento agitaba suavemente las ramas de los árboles. Producía un sonido sosegado. Era todo un remanso de paz y serenidad. Lo recuerda muy bien, coronel. Sí, sí que lo recuerdo bien. Porque era estar en una situación distinta a las de noches anteriores. En ellas, la oscuridad de la mente, intranquilidad. En cambio, en aquella noche, relajaba. En cuanto llegamos a casa, subimos a la habitación de Roland. En ella reinaba la calma. Mi esposa estaba al lado de mi hijo. ¿Duerme? Habla más bajo, por favor. Sí. Duerme tranquilo. El doctor quiere... Solo un momento. Ha recuperado bastante de su color natural. Diría que está mejor. ¿Roland? ¿Qué? Oh, papá. ¿Estás aquí? ¿Y el doctor? Roland, cariño, todo está bien. Todo está bien. ¿Has oído a tu padre? Todo está bien. Roland me miró agradecido. Sonreía con placer. Me cogió la mano, apoyó una mejilla en ella y se quedó dormido. Durante algunas noches vigilé las ruinas, pero no escuché ni vi nada. Y por lo que sé, nunca se ha vuelto a escuchar nada en las ruinas de la antigua mansión. Pero el sacerdote mencionó a un tal Willy, un muchacho. El doctor Moncrief me contó la historia del chico. Willy fue un hijo pródigo, coronel Mortimer. Un muchacho débil, necio, muy necio. Fácil de embaucar. De los que se dejan llevar por los demás. Exacto. Y todo lo que oyó en las ruinas sucedió realmente. Lo de la puerta... Willy regresó a casa uno o dos días. Ya no recuerdo bien, pero no importa. Uno o dos días después de la muerte de su madre, que era el ama de llaves de la mansión, enloqueció al saberlo. Se arrojó al suelo ante la puerta, suplicando que su madre le dejara entrar. Qué poco sabemos de las cosas. Estoy convencido que tal escena quedó grabada en el corazón de la naturaleza. ¿Grabada en la naturaleza? Sí, coronel. Conste que no está en mi ánimo dar una explicación a lo ocurrido, pero la repetición de la escena llegó a impresionarme mucho, por su terrible carácter. Algo insólito, incomprensible y casi mecánico. Siempre igual, exactamente igual. Como si el actor no pudiera cambiar nada, absolutamente nada. Ni rebasar un límite, ni introducir una variación. Condenado a interpretar eternamente la escena siempre igual. Algo que desesperaría a cualquier actor. Otra cosa que me impresionó profundamente fue la semejanza con que el doctor Moncrief y Roland interpretaron el extraño fenómeno. ¿Cómo lo interpretaron, coronel? Todos, también yo, estábamos aterrorizados por los hechos. Pero el sacerdote no. Y además, para él no se trataba el caso de un fantasma. Debía resultarle muy vulgar el pensar en un fantasma. ¿Para él qué era? Solo una desdichada criatura. Una criatura, el joven Willy, a quien había reconocido en medio de aquellas dramáticas circunstancias. Como si estuviera vivo. Sí, como si Willy estuviera vivo, eso es. Nunca dudó de su identidad. Y su hijo, creo que... pensaba lo mismo. Ya. Para mi hijo, aquella alma en pena, si es que era un alma en pena, yo no lo sé. Aquella voz del más allá era un ser humano afligido. Alguien a quien ayudar, liberar de su tormento. Roland, cuando se restableció totalmente, me habló con absoluta franqueza. Ya fuerte, sin temor a que fuera un visionario, me hizo saber lo que opinaba. Sí, sí, para él como para el doctor Moncrief era una criatura. La voz era una criatura, un ser humano al que socorrer. Me dijo Roland... Estaba seguro de que mi padre sabría cómo ayudarlo. Y su hijo fue feliz. Y al serlo él, lo fuimos también los demás. Ah, debo añadir algo. ¿El qué, coronel? Es un detalle curioso. Parece que no guarda relación con la historia vivida en las ruinas de la antigua mansión, pero es un detalle que el doctor Simpson utilizó mucho para defender su teoría de que había habido una intervención humana en el asunto. ¿Qué detalle? Durante los días en que tuvieron lugar los acontecimientos, el doctor había inspeccionado las ruinas muy minuciosamente. Después, cuando todo finalizó, en una tarde de domingo, paseando casualmente por las ruinas, Simpson descubrió con su bastón una ventana cegada por los escombros. ¿Y, coronel? Saltó al interior muy excitado y me pidió que le siguiera, algo que no dudé en hacer. Nos encontramos con una pequeña cueva. ¿Una cueva, dice? Es que el recinto más se parecía a una cueva que a una habitación. Ah. Estaba totalmente oculta bajo la hiedra. ¿Y había algo en ella? En un rincón vimos un montón de paja. ¿Un lecho? Sí, podría tratarse de un lecho, como si alguien lo hubiera preparado para descansar en él. Y junto al lecho descubrimos unos mendrugos de pan. ¿Se da cuenta, Mortimer? El lecho, estos mendrugos de pan... Alguien se alojó aquí. Y a juzgar por los mendrugos no hace mucho. ¿Cuál es su conclusión, doctor Simpson? Creo que quien estuvo aquí fue el autor de los misteriosos sonidos. De los sollozos, de los llantos, de las súplicas. Ya le dije que era obra de algún ser humano. Nada de fantasmas, espectros. No fue una voz del más allá lo que oímos. Fue una voz del más acá. Yo estaba en lo cierto. ¿Por qué tan seguro, doctor? ¿Puede tratarse de una casualidad? ¿Una casualidad? Por favor, coronel, reconozca los hechos. Olvida que tanto él como yo y otros, incluidos mi hijo y el sacerdote, no pensamos tal cosa. El doctor y yo estuvimos aquí con nuestras linternas, sin ver absolutamente nada. No se puede razonar con un hombre como Simpson. Siempre dispuesto a burlarse de mí con el apoyo de sus pobres argumentos. Ah, Mortimer. Sí, hasta yo mismo estuve desconcertado porque no acababa de comprender lo que ocurría. Pero nunca dudé, nunca, que en el fenómeno, que no lo fue... había intervención de un agente humano. Aquí está la prueba. Un tipo listo, sí señor. Un tipo muy listo. Pero, Usted no creyó lo mismo. Desde luego que no. El lecho, los mendrugos de pan... No, no, no. Yo no podía aceptar, ni acepto ahora, que fuera obra de una casualidad. Mi mayordomo, Bagley, en cuanto se recuperó, dejó de estar a mi servicio. Me aseguró que no era por falta de aprecio. Es que no podía soportar tales cosas. La verdad es que estaba muy debilitado, cadavérico. El dejarle irse fue todo un regalo. ¿Y usted, coronel? ¿No se fue con su familia, naturalmente? No, no, no, porque me pareció una cuestión de honor el permanecer en la casa por 2 años. El tiempo por el que la había alquilado. Pero no renovó el alquiler. No, no, no lo renové. Y es que para entonces ya habíamos adquirido una casa. Y en ella instalamos nuestro hogar. Cuando hablo con el doctor Simpson sobre lo sucedido en las ruinas, pese a que sigue desafiándome con su terquedad, logro desbaratar sus teorías. ¿Cómo, coronel? El enebro. El árbol tan pronto en un lado como en otro. Para mí, desde luego, lo del enebro apenas me resultaba de interés. Hasta es posible que estuviéramos equivocados. Pero a Simpson le preocupa, y mucho. La voz angustiada, el alma en pena, para el doctor no acabó siendo más que un truco de ventriloquía. Una broma ejecutada por un vagabundo que se alojó en los restos de la vieja torre de la mansión. Pero el enebro le desconcertaba. Así de distintos son los efectos que un mismo hecho produce en la mente de personas diferentes. El enebro. ¿Cómo podía estar a un lado o a otro de la puerta abierta? Sorprendente historia, la del relato La puerta abierta, de Margaret Wilson Oliphant. Una historia que está considerada como una de las más inquietantes de las ghost story, de los cuentos de fantasmas. Angustiosa. Una historia que está envuelta por la niebla del misterio, pero que pudo ser real. Y no tratarse precisamente de una broma pesada de un vagabundo. Otras historias en nuestros próximos programas les inquietarán tanto como la que les acabamos de ofrecer. Historias escritas por grandes autores de la literatura fantástica, de la literatura universal. Porque en nuestra próxima cita les ofreceremos una historia de uno de nuestros más importantes escritores, Leopoldo Alas Clarín, en conmemoración de los 100 años de su muerte. El Queen, un cuento con el que se introdujo en la literatura fantástica, la literatura que con Poe nos hunde en el abismo de lo sobrenatural. Un abismo sobrenatural en el que, como en La puerta abierta, el excepcional relato de Margaret Wilson Oliphant que les acabamos de ofrecer, están los espíritus de los muertos, que es el título de uno de los más lúgubres poemas de Poe. Tu espíritu se hallará solo, entre oscuros pensamientos de siniestras losas, fúnebres losas, tétricas losas. De la gente, nadie, estate seguro, nadie en verdad podrá invadir tu hora de intimidad. No rompas el silencio de esa quietud, que no se puede decir que únicamente sea de soledad. Los espíritus de los muertos que en vida conociste, ahora, en la muerte, volverán a rodearte, y su deseo completamente te oscurecerá eclipsándote. Debes mantenerte quieto, muy quieto. Hazlo ya. En la noche prístina pero ceñuda, severa, las estrellas, desde la gran esfera del cielo, esa misteriosa bóveda, no irradiarán hacia estos barrios su luz de esperanza a los mortales. En cambio, sus rojas órbitas serán como una obsesionante y enfermiza quemazón, una fiebre sin piedad que fustigará tu fatiga para siempre. Ahora, ciertos pensamientos ya no evitarás, y visiones que nunca desvanecerse verás ya no pasarán por tu espíritu postrado como gotas de rocío por un campo. La brisa, aliento de Dios, se aquieta, y la bruma que envuelve la silueta de la colina, sombría pero intacta, es un símbolo y también una señal exacta. ¿Cómo flota sobre los árboles sombríos, frondosos? He aquí un gran misterio, un misterio prodigioso. Y si alguna vez en unas ruinas oye una voz, una voz suplicante, una voz que gime, que llora, no lo dude. Intente ayudarla. Puede que un alma en pena necesite ser socorrida para pasar al más allá. Pasar al más allá y no estar, como escribe Poe, solo. Desde mi nacimiento no he sido como otros han sido. No he percibido como otros llegaron a ver. No pude beber del mismo arroyo mi placer, ni de la misma fuente ha brotado mi desconsuelo. No, no he logrado que vibrase mi corazón al mismo tono, y si algo amé, lo he amado solo. Entonces, en mi infancia, allá en mis primeros años, en el albor de una vida tormentosa, del crisol del bien y el mal, de su raíz misma, surgió el misterio que sigue siendo mi abismo. Desde el venero o el vado, desde el rojo acantilado, desde el sol que me envolvía en otoño con su pátina bruñida, desde el rayo electrizante que me rozó, seco y rasante, desde el trueno y la tormenta y la nube cenicienta, que en el cielo transparente formó un demonio en mi mente. La próxima semana, El King, de Leopoldo Alas Clarín, el autor de La Regenta, coincidiendo con la conmemoración del centenario de su muerte. Una historia sorprendente. No se la pierdan. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, alma en pena. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz, Carlos Pina, Maribel Sánchez Tearo y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.